Bueno, y ahora, aunque Javi se ha metido en el terreno de Silvia, aunque yo creo que a ella no le importa, porque en esta ocasión nos trae cosas también interesantes sobre deporte adaptado, ¿no? Y bueno, sigue siendo buenas noticias, por lo cual no es pisar a nadie, ¿no? No, es estamos hablando de pisar. No. Lo que pasa que Silvia nos va a traer cosas muy buenas también. Además, relacionada con un compañero nuestro de radio. Radio, ¿verdad? Sí. Bueno, pues no vamos a desvelar más cosas y vamos directamente con la sección de Silvia y su placer por el deporte. Y siguiendo con el tema deportivo, contamos con la presencia de un veterano jugador de baloncesto en silla de ruedas, Carlos Aguado Martínez. Hola, Carlos. Hola, buenas tardes, Silvia. ¿Qué tal? Bien, aquí estamos haciendo un especial del 3 de diciembre, que como sabes, pues es el Día Internacional de la Discapacidad. Y bueno, como yo llevo el tema de deporte adaptado, pues estoy con los temas de entrevistas. Tú, Carlos, has sido uno de los 12 jugadores campeones de Europa, ¿no? Sí, bueno, ya hace tiempo de esto. Esto fue en el 97 en Sheffield. Conseguimos ser campeones de Europa a nivel de club y desgraciadamente solamente se ha conseguido una vez. Esto de silla de ruedas en España ha habido unos años que ha estado a un gran nivel, pero es verdad que ahora otros países europeos pues se han puesto las pilas y lo superan con creces. Tienen más nivel que nosotros. Sí, mucho más medios económicos y tienen unas ligas muy competitivas. Entonces, bueno, volviendo al veterano jugador y campeón de Europa, podemos decir que somos privilegiados en FM Radio de tener ahora mismo aquí a uno de los 12 jugadores. Muchísimas gracias por eso. Pues sí, ya te digo, tuve la suerte de contar, de estar dentro de la plantilla del mejor equipo que se ha hecho dentro de España. Fue un proyecto de la 11 que comenzó después justo de las Olimpiadas de Barcelona, donde bueno, pues no había ningún equipo potente para plantearse jugar la Copa de Europa, y la 11 hizo un gran despliegue de medios, ¿no? Se trajo a los mejores jugadores que había en aquel momento en España, se los trajo a Madrid, y bueno, le dio todo tipo de instalaciones y facilidades y conseguimos hacer una plantilla muy muy muy importante y conseguir no solamente un ser campeones de Europa, sino un subcampeonato, un tercer puesto, o sea, jugar contra la poderosa selección americana y ganarlo, o sea, fueron años de un deporte de baloncesto en silla de ruedas de un muy alto nivel. Si te parece, nos vamos a ir más atrás. De acuerdo. Vale. Ahora sé que actualmente estás jugando en el Club Deportivo César, de Alcalá de Henares, pero vamos a ir atrás, para que situar un poquito a la gente. Claro. ¿Cuántos años llevas de lesión? Pues mira, yo he cumplido ahora llevo 20 años de lesión, ¿vale? Yo tuve un accidente con 19 años, la típica salida nocturna, salida con amigos, sufrimos un accidente y a raíz de ahí, con 19 años, pues me cambió la vida bastante radicalmente, ¿no? Bueno, poquito a poco fui adaptándome a la nueva situación. Bueno, yo creo que casi todos los que estamos por aquí pasamos por el Hospital Nacional de Parapléjicos. Y después de una serie de complicaciones, después del accidente, problemas respiratorios y tal, bueno, pues llegó la hora ya de empezar un poco la rehabilitación, ¿no? Después de estar casi 6 meses encamado, pues aunque a mí me encantaba el deporte, perdí completamente, pues eso, el tono muscular y bueno, y además de la lesión que yo tenía, ¿no? Una lesión que es una dorsal 8 o 9, bueno, pues la verdad es que es una lesión bastante alta, ¿no? Alta dentro de lo que era para prestación. Entonces, bueno, pues llegaba la hora de rehabilitación, bajaba al gimnasio, donde allí nos hacían una tabla con tutelados por el fisio y, bueno, pues se basaba siempre en hacer pesas, ejercicios de un poco de estabilidad y este tipo de cosas. A mí la verdad es que nunca me gustó mucho esto, sin embargo, por las tardes sí que había varios deportes, se practicaban varios deportes por la tarde, entre ellos el ping-pong, tiro de carabina, incluso, bueno, pues deportes se salía fuera, se jugaba al tenis, se hacía atletismo, esgrima, pero había uno que a mí era el que me encantó, y fue nada más que ver a una persona que tenía más o menos la misma lesión que tenía yo y ver cómo era capaz de mover una silla de ruedas a una gran velocidad, tirar triples con mucha facilidad, encestar de tiro libre y bueno, vi que el deporte... Ese fue el punto de inflexión para decantarte por el baloncesto en silla de ruedas, sin duda, y no con otro deporte. Sí. Fue ver una persona que tenía más o menos la misma lesión que yo y ver las posibilidades que te daba el baloncesto en silla de ruedas. A partir de ahí empecé, bueno, pues intentando sentarme en una silla deportiva, que es muy diferente a una silla de paseo, ¿no? De las que se utilizan para la vida diaria. Y bueno, pues ahí comencé mi andadura. ¿Empezaste entonces en parapléjico? Ahí empecé. Entonces estuve como 6 o 7 meses entrenando con el equipo de la Peraleda. Y bueno, a partir de ahí, parte de mi vida muy importante ha sido el baloncesto. Siempre he intentado pues, compatibilizarlo un poco con el trabajo, con los estudios, con la familia y amigos. Pero vamos, es parte muy importante del deporte. ¿Desde el principio de empezar a practicar el baloncesto en silla de ruedas, tenías claro que ibas a competir? No, empiezas a jugar al baloncesto como hobby, o sea, para nada era, me lo planteaba como si que fuera una cosa mucho más seria. Pero bueno, parece que bueno... Que ¿te luego... lo plantearon o te lo planteaste cuando ya llegó? Llegó ya un momento en el que ya te empiezan a pedir más, pero ya parece que eres bueno, pues te voy a pedir que entrenes un poco más, que ya incluso vengas a los viajes con el equipo, entras dentro de las convocatorias de la primera plantilla. Y entonces, claro, ya empiezan a requerirte mucho más tiempo, a viajar por todas las partes de España, porque existen, en el baloncesto en silla de ruedas en España, existen 3 categorías, pero son todas a nivel nacional. Y bueno, pues consiste eso, en viajar cada 15 días, como hace un equipo de fútbol de primera o un equipo de ACB, en viajar y recorrer toda España. Por tanto, te hacen ficha, te federan y ya empiezas pues, a competir. Efectivamente. Todo esto, pero bueno, ya te digo, o sea, no me lo planteé desde el primer momento. Yo lo que animo a la gente es a que empiece a entrenar, que conozca el deporte, sobre todo a ver que es un deporte de los más, de los adaptados, yo creo que es el de los más vistosos. Yo creo que es el deporte estrella. Sí, ¿verdad? Yo creo que, y también por la experiencia que yo tengo, yo creo que es el deporte estrella y es un poquito la corona del deporte adaptado. Es un poquito también el deporte más, por así decirlo, mimado. Porque me estoy ahora que estoy metida en la radio y haciendo, recabando datos de deportes adaptados, es el que, por así decirlo, tiene más apoyo. Cierto. Y también habrás notado desde que empezaste a practicarlo a lo que es la actualmente, también habrás notado pues las adaptaciones y todo a la hora de viajar, todo eso, ¿no? Del principio a ahora. Hombre, el principio fue muy duro, ¿no? Porque realmente tampoco había demasiados medios de transporte adaptados, viajábamos prácticamente a lo mejor en coches particulares, en furgonetas, nos las apañábamos un poco, ¿no? Por las ganas que teníamos todos, ¿no? Ahora ya, afortunadamente, pues sí que existen medios de transporte. Nosotros en el club contamos con un autobús completamente adaptado, ¿no? En el que viajamos muy cómodamente. E incluso cuando tenemos que viajar a otros países, viajamos en avión o viajamos en cualquier otro medio de transporte. Se ha profesionalizado, ¿no? Sí, en este sentido sí. Hay la liga ya en división de honor, que es la máxima categoría. Digamos que la mayoría de los jugadores ya son profesionales. No pueden vivir de esto solamente, pero bueno, sí que a cambio de una cantidad de dinero, sí que se les exige, digamos, un compromiso, una preparación física y un... Sí, estar en condiciones. ¿Y lo puede practicar todos los lesionados medulares? Lo puede practicar todo el lesionado medular. Hombre, en principio es un deporte más practicado por parapléjicos que por tetrapléjicos, ¿no? Poco por la posibilidad de moverle las manos, ¿no? Y de tener la posibilidad de... He dicho lesionado medular, pero también puede jugar una persona que pues, le falta una pierna, de, sí, de sí, polio, por supuesto, sí. He dicho lesionado medular, ha sido un poco lo primero que se me ha venido a la cabeza. Pero lo que te quería más preguntar era si... ¿qué requisito es el más fuerte como para jugar? Pues mira, dentro del baloncesto en silla de ruedas sí que hay unas características, hay unas reglas, ¿no? En el que cualquier persona con un tipo de discapacidad, aunque sea muy leve, muy leve, puede jugar a baloncesto en silla de ruedas, aunque en su vida diaria no utilice una silla de ruedas para su vida. Al comenzar la vida deportiva se te hace una revisión médica de un médico especialista, rehabilitador y encima en deporte, y te valora, ¿no? Se te pone una clasificación funcional, ¿vale? Que depende ya no solo de la discapacidad que tengas, sino de la movilidad o de la discapacidad que tengas. Entonces, yo tengo muchos compañeros que pueden ser pues una persona que sea amputada o es verdad que afortunadamente ya no hay mucha gente con polio, pero pues, aún sigo teniendo compañeros con polio, ¿no? O sea que, veteranos. Sí, afortunadamente el polio en España se ha erradicado y ya no salen nuevos casos, ¿no? Pero sí que pues hay algún tipo de personas, por ejemplo, hay una clasificación que se llama Minimal Handicap, que es un jugador que no pueda jugar a baloncesto a pie y tenga algún tipo de lesión, tipo lesión traumática o y no le permita jugar a baloncesto a pie a ese nivel, puede jugar a baloncesto en silla de ruedas. Carlos, y comenta de que hay alguna diferencia así curiosa de lo que es el baloncesto de pie al baloncesto en silla de ruedas. Pues no. Las reglas en lo que es la pista. No hay ningún tipo de modificación. Hay alguna adaptación de las reglas, pero nosotros jugamos en canchas de baloncesto a pie, digamos, hemos estado jugando desde en el Palacio de los Deportes, en el Palau Sant Jordi, en Badalona, hemos jugado en cualquier cancha de baloncesto. Las reglas son las mismas, simplemente, por ejemplo, el tema de los pasos en el baloncesto a pie. Son, digamos, si tú das dos caminos y no botas, te pitan pasos. En este caso es darle más de dos impulsos a la silla y sin botar el balón te pitarían infracción. Y luego hay una regla también que es la diferencia: ningún jugador se puede levantar del asiento para ganar más altura, tienen que ir todos sentados en la silla de ruedas. Y si se levantara, el árbitro le pitaría. No nos bajan, ¿verdad? Ni el aro, ni no, el tiempo en zona es el mismo. Las reglas son las mismas, incluso ahora te diría que la regla de la línea de 3, que antes estaba en 6.25, se ha desplazado 50 centímetros en la Liga CB y nosotros tenemos las mismas reglas, yo digo, y incluso un partido de baloncesto en silla de ruedas puede llegar a tener el mismo tanteador, que un baloncesto a pie. Y ya por terminar, si me tuvieras que hacer como un resumen o contar, no sé, alguna anécdota que tengas así curiosa, divertida, de lo que ha sido tu vida deportiva. Hombre, pues curiosa, muy emocionante ganar una Copa de Europa, ¿no? Desde luego, te digo, eso fue lo más grande que he vivido yo como jugador de deporte adaptado, ¿no? Viví como, además, incluso los medios de comunicación, que no nos suelen prestar mucha atención, después de conseguir esto, fuimos recibidos por la infanta Sofía, o sea, por la infanta Elena, nos recibió el ministro, el presidente del gobierno incluso. Sí, que tuvisteis apoyo. Y ahí sí que se notó un poco que sí que habíamos conseguido algo, un hito importante, ¿no? El deporte adaptado. Y como cosa curiosa, pues no sé, me quedé por ejemplo con el primer partido que jugué contra un jugador guiri, ¿no? Como nos solemos decir, ¿no? O sea, era curioso enfrentarte contra alguien que no habla el mismo lenguaje que tú. Uh-huh. Y bueno, pues las típicas cosas que pasan, ¿no? En un partido como esto. En resumen, que animo a todo el mundo que juegue, que haga deporte, que no entiendo que no todo el mundo tiene que hacer deporte de alta competición, pero que sí que se anime, que coja una silla, que hay muchas posibilidades de coger una silla de deporte y que se anime a jugar unas canastitas. Muy bien, pues muchas gracias, Carlos, por esta entrevista. Y nada, a todos nuestros oyentes que nos están escuchando por FML Radio, pues a animarles a que también practiquen este deporte. Y como siempre digo, hasta la próxima. Bueno, pues Silvia, muy interesante la vida deportiva de nuestro compañero Carlos, desde que empezó hasta donde ha llegado ahora. Hasta el día de hoy, sí. ¿Os ha gustado? Nos ha gustado muchísimo, sí. Y vemos que sigue ahí luchando con su deporte, con su baloncesto y bueno. Además que es un crack, porque es que hace un poco a todo. Hace de todo, sí. Deporte, baile, cortos. Sí, de sí, todo, como protagonista actor, de cortos. Como recordáis. Bailarín. En el calendario de la fundación también participa. Entonces, bueno, pues le pesqué y dije, venga, hoy te toca hablar de deporte. Es polifacético el muchacho, sí. Porque también estuvo en una entrevista que yo le hice con respecto a al estreno del último cortometraje de aquí de Producciones Dando Vueltas. Y bueno, pues la verdad es que se le ocurra muchísimo y bueno, en el tema deportivo funciona ahí bastante bien. Ahí ha tenido sus logros como también campeón de Europa. Sí. Gracias, Silvia. Nada, vosotros. Bueno, pues nada, hasta la próxima, Silvia, y bueno. Un placer.